De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué las nuevas generaciones son más altas que sus padres? No hace falta ser científico o un médico especialista para darse cuenta cómo ha cambiado la estatura de abuelos, padres e hijos sucesivamente. Los hijos son más altos que sus padres y estos más altos que los abuelos. En la actualidad, los adolescentes tienen un promedio de 1,80 metros. ¿Por qué las nuevas generaciones son más altas que sus padres? ¿Por qué las nuevas generaciones son más altas que sus padres? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Yo digo que son más altas por el tipo de alimentación. Creo que es una ley genética, ¿no? Pero eso es algo también. Los niños siempre van a ser más altos que los padres. No son más altas que los padres, ya porque la generación se van disminuyendo de tamaño, pero van aumentando de tamaño de su cerebro. Porque se deja utilizar las fuerzas físicas, me empezó a utilizar la fuerza intelectual. No, en realidad la historia ha demostrado que la altura del hombre es una función ondulante. Llega a un punto máximo y luego baja de nuevo. Llega a otro punto máximo y baja de nuevo. Estas generaciones no comen para nada lo que comían nuestros abuelos, o lo que pronto comían comida más sana. Hoy tenemos como que una alimentación como más sintética. Debido a los factores o a los genes que también le brindan los padres a uno, tanto el hombre como la mujer, para el crecimiento del bebé. Tantas medicinas y tantas cosas que han influido ahorita que no se hacían antes. La mujer cuando está embarazada pues toma, ya se cuida mucho más. O sea, creo que eso se debe al tipo de vida que vamos llevando y los alimentos todos nos van aumentando todo. Bueno, a mí no me parece. Yo ahora veo a la gente más pequeña que antes, pero la verdad que si no sé, si eso fuera una verdad, digamos, contundente, pues entonces todo el mundo sería gigantísimo, porque si todos somos más altos que nuestros padres, pues fuéramos todos unos gigantones, imagino yo. O desarrollo evolutivo, genético, ¿no? ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Pese a la importancia de los factores genéticos y del potencial hereditario, las condiciones ambientales y el progreso económico son determinantes en los procesos que establecerán la estatura de las generaciones venideras. Genéticamente, no somos potencialmente más altos que las generaciones anteriores. Pero los factores ambientales sí influyen en el crecimiento. Que los hijos sean o no más altos que los padres dependerá de las condiciones de alimentación, higiene y actividad física que permiten alcanzar la estatura genética potencial. De lo dicho a lo cierto fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.